Estamos en la mañana de Clan 4, 20 minutos para llegar a la hora 11. Anunciábamos en esta semana, y aquí recibimos a Agustina Migliónico, que además de ser docente, también es referente de lo que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y agradeciendo esta visita, le damos los buenos días, Agustina. Gracias, bueno, por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia. Y bueno, un saludo a todos nuestros compañeros que integran el Frente de Defensa de Paysandú y también el Movimiento Nacional. Y bueno, una charla que no va a alcanzar hoy y que vamos a extender al jueves próximo. Si te parece, introduciendo, ¿qué es la seguridad social? Sí. Porque muchos escuchamos, ¿qué es seguridad social? ¿Qué es? Claro que sí. Nosotros decimos que, basados en diferentes estudios e informes, ¿no? Que la seguridad social es un componente fundamental para el desarrollo integral de todos los individuos, que nos cubre desde antes de nacer con el tema de las prestaciones para las madres cuando están embarazadas, y después de morir con las pensiones a la viudez. Por lo tanto, es la principal preocupación de la clase trabajadora, ¿no? Ya que este sistema está pensado, está planteado para dar respuesta a todos los problemas que se pueden suscitar o de vulnerabilidad en el desarrollo de la vida humana, y también ante algunas situaciones de crisis, como por ejemplo fue esta situación de la pandemia, de la situación sanitaria, que nadie se lo esperaba, y que un sistema como el de la Seguridad Social y el del BPS dieron una respuesta de apoyo a los trabajadores, a los jubilados y pensionistas que se vieron afectados por este tema. Por este motivo decimos que la seguridad social es un tema que nos debe preocupar a todos, ¿tá? A los trabajadores activos, a los jubilados, a los pensionistas, incluso también a los desocupados, porque nosotros decimos, todos aportamos a la seguridad social, más allá de que por alguna eventualidad de nuestra vida no estemos con un trabajo en blanco, donde no se esté generando un aporte, también estamos aportando desde la parte de los impuestos de IVA que pagamos en la compra de cualquier producto, ¿no? Claro. Entonces, eso también es importante recalcar, que todos somos aportantes siempre a la seguridad social en diferentes medidas, pero todos estamos aportando. Como trabajadores preocupados por este tema y que nos vamos informando también, entendemos que los grandes medios de comunicación brindan una información sesgada o a veces con términos demasiado técnicos que limitan aún más la comprensión del público en general de estos temas, que son complejos pero que no son tampoco tan complejos, ¿no? En realidad lo que estamos tratando de hacer es generar una conciencia colectiva diferente que vea a la seguridad social como un derecho humano fundamental, y no solamente como una posibilidad de ayuda que tenemos ante un seguro de desempleo, ante un seguro de enfermedad, que es lo más habitual, digamos, claro, en el uso, sino que también es la conjunción de un montón de derechos de conquistas adquiridas por la clase trabajadora y que tenemos que seguir defendiendo para mantener y mejorar esas prestaciones que está brindando la Seguridad Social. ¿Por qué el surgimiento de este movimiento, algo que nos vamos a ir adentrando con puntos muy específicos, fundamentalmente prioritarios? Porque por lo que me explicabas, el gobierno se apresta a ingresar un proyecto justamente con algunas modificaciones en la seguridad social. Sí, en realidad, por ejemplo, en Paysandú, que fue en departamentos del interior del país, fue el primero en generar un frente de defensa, una comisión para tratar este tema y para ir organizando, digamos, una lucha en contra de esta reforma. Hay compañeros que integramos el frente de defensa que veníamos con esta preocupación desde tiempos anteriores. Por ejemplo, estimamos más o menos los últimos 2 años de gobierno del Frente Amplio, ya se empezó a hablar en el común de la gente, digamos, de que se venía una reforma, de que era muy probable una reforma de la seguridad social. Y bueno, y esto generó una preocupación en un grupo de compañeros donde nos empezamos a reunir y a informarnos y a buscar respuestas acerca de qué era lo que iba a pasar. Este gobierno, desde el año pasado, con el tema de la LUC, se aprobó la creación de la comisión de expertos, que cabe aclarar que desde el movimiento y de los compañeros que integramos los diferentes frentes a nivel nacional, quedó libre la participación de cualquiera, como corresponde, en esto de ir por toda la LUC o por los 135 artículos. En realidad... Hago un paréntesis, perdón la interrupción. ¿Este tema de la seguridad está dentro de la LUC? ¿Son temas paralelos, separados, claro, van enrabados? Tiene algún punto en común, que es que mediante la LUC se aprobó la integración de esta comisión de expertos, ¿está? Dentro de los 135 artículos no estaba contemplado la creación de la comisión de expertos, sí estaba contemplado en aquellos compañeros que iban por toda la LUC. Pero la realidad es que los tiempos se iban a dar, no iban a ser producentes, digamos, productivos para el tema de la defensa de la seguridad social, porque comprobado está que la comisión de expertos está prácticamente culminando su función, ¿tá? Porque estamos a pocos días, creemos que si bien la fecha límite que ellos tenían para presentar las últimas recomendaciones al Poder Ejecutivo es el 6 de agosto, y ayer se hizo público en los medios de prensa que es la parte de la representación empresarial dentro de la comisión de expertos pidió una prórroga de 15 días, estimamos que a mediados de agosto se estaría presentando esta recomendación. Por lo tanto, no tiene mucho sentido ir en contra de la creación de la comisión, porque está prácticamente culminando ya su trabajo. Sí, entendemos que es muy importante ir contra esta reforma, que, a ver, cabe aclarar que la reforma no está redactada aún, pero atendiendo a características que se han dado en este gobierno, creemos que la ley está escrita, que no es de público conocimiento, pero que la ley está escrita, y nos preocupa de sobremanera alguna de las expresiones de los integrantes de esta comisión de expertos, que nos hace pensar de que se viene, muy probablemente, porque así lo han dicho textuales palabras, el aumento de la edad para jubilarse, una baja en las prestaciones, o sea que serían jubilaciones y pensiones. Se está poniendo también sobre la mesa el tema de las actividades bonificadas, ajá, que son aquellas actividades de desarrollo laboral que reciben bonificaciones específicas de acuerdo al desempeño, ¿no? Por ejemplo, tiene actividades bonificadas la gente que trabaja con radiación o sí, en temperaturas bajo cero. Son 50 actividades bonificadas, es bastante amplio de hablar, pero se está poniendo sobre la mesa esas actividades bonificadas que realmente son, primero que nada, esas bonificaciones son producto de lucha sindical, ¿tá? De organización de los trabajadores, y que atienden, es una bonificación, es darte, digamos, un beneficio por el tu perjuicio físico, psíquico, mental que te provoca tu actividad laboral. No es ningún regalo, digamos, ¿no? Viene más que nada por ahí. Estamos hablando de actividades donde habitualmente la jubilación, en este caso, por ejemplo, los radiólogos, etcétera, es anticipada y podría, en base a lo que estás expresando, quedar sin efecto a algo de esto. Claro, sí, se estaría evaluando reducir esas bonificaciones. Uh-huh. Tiene algún beneficio en el cálculo de los años de aporte para jubilarse. Pero realmente nosotros decimos que no. También se está poniendo sobre la mesa un fortalecimiento de la SAFAP, un tema que es para profundizarlo bastante más, que sí, es muy complejo, pero que hasta el momento se ha demostrado en estos casi 20 y pico de años, desde el año 95 están instauradas en la seguridad social de nuestro país la SAFAP, que es un sistema de privatización de los aportes de los trabajadores, y que se está demostrando con estas primeras jubilaciones que se están concretando, de que no son jubilaciones dignas. Un promedio de jubilación de una FAP son de 7.000 pesos, pero sabemos que hay, porque tenemos recibo de jubilaciones muchísimo menores, hasta de 5 y 7 pesos, que realmente es una burla al trabajo y a los aportes de los trabajadores. Hoy en la SAFAP, ¿cuánto están? ¿60 y pico? El tope para entrar de oficio, sí, son 67 mil pesos. De oficio es obligatoriamente, claro, vamos a llamarla, sí, así, mitad BPS y mitad FAP. Muchas veces, a veces se ingresa sin saberlo, ¿no? Y a veces con algún aguinaldo, con alguna jubilatoria, se puede superar la cifra y después no se puede salir. No, después no se puede salir. Y después también está pasando una situación que realmente preocupa mucho, es que hay trabajadores jóvenes, sobre todo, uh-huh, que cobran menos, muchísimo menos de 67 mil pesos, que son convencidos ante ese falso discurso de que van a tener dos jubilaciones, ¿no? Y aplicando el artículo 8, que así lo permite la parte regulatoria, digamos, se quedan con el 50% de o sea, todos los trabajadores aportamos la gran mayoría del 15%. Entonces se va un 7,5 al BPS y un 7,5 a las AFAP. Con la gran diferencia de que el sistema de BPS es un sistema de aporte solidario, ¿tá? Que brinda a su vez al trabajador, a todos los trabajadores, a todos los prestadores del servicio, prestaciones, ¿tá? Que atiende ante dificultad, como decíamos hoy, licencias por subsidios por maternidad, por viudez, por enfermedad, por desempleo, y en cambio las AFAP, que la pandemia más de manifiesto ha quedado, ¿no? Claro que sí. Y en cambio las AFAP tienen la libertad por el momento de aportar dentro del país, por el momento, porque también dentro de las propuestas de la comisión de expertos está la posibilidad de que puedan invertir con este dinero de los trabajadores en el exterior, que sería mucho más complicado. Pero ¿qué pasa? Ellos, las AFAP tienen la libertad de inversión, le prestan plata a BPS para, por ejemplo, cubrir el tema de los préstamos que da BPS, le cobra una comisión por la plata que le presta, que esa plata es de los trabajadores. Y a su vez, por ejemplo, a cada trabajador que está afiliado a la AFAP le cobra una comisión por administrar el dinero, digamos, ¿no? Es como que, como yo te diga, bueno, yo te cuido tu plata, me quedo con una parte porque estoy cumpliendo una función que es cuidar tu capital, tu dinero. Realmente son cuestiones que creo que más que nada se han dado en el tiempo y se han ido profundizando por el desconocimiento de la gente. Haciendo un repaso de esta introducción, porque insistimos, es una temática como para seguir abordándola jueves siguiente, en este mismo horario. ¿Surge o cómo surge entonces el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social a partir de lo que la LUC crea que es esta comisión asesora para una modificación de la seguridad social en algunos puntos claves, como estamos introduciendo, ¿no? Claro, en realidad el movimiento surge con, de alguna forma, el encuentro con los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATCS. Ellos son trabajadores de la Seguridad Social y elaboraron un proyecto alternativo a la reforma, ¿tá? Entonces, este proyecto alternativo entiende de que hay otras condiciones que pueden ponerse sobre la mesa y no sería necesario un aumento de nada para jubilarse, por ejemplo. Ponen sobre la mesa el tema de la eliminación de las AFAP, que eso cubriría gran parte de lo que ahora la Comisión de Expertos presenta como un déficit, ¿no? Porque están presentando como que la Seguridad Social está generando déficit al país, por decirlo de una manera, ¿no? Nosotros decimos que no, porque es un derecho humano fundamental y que no se puede considerar que un sistema como BPS, que brinda tantas atenciones, se considere como un déficit. Por otra parte, hay cuestiones como las exoneraciones fiscales que no están saliendo de rentas generales y sí de BPS, eso también contribuye a ese déficit. El tema de la potencialidad que se le está dando a las AFAP también está contribuyendo con ese déficit. Entonces lo que los compañeros dentro del proyecto alternativo plantean es no al aumento de la edad para jubilarse, no de una baja en las jubilaciones y pensiones y eliminación de los AFAP. Alguna de las características es que se estableció en el plebiscito del año 89 de qué forma se iba a financiar las AFAP, ¿tá? Era en ese momento la aprobación fue por amplia mayoría de la población uruguaya y se definió que se iba a hacer. Se va a financiar con aportes de los trabajadores, con aportes de la parte empresarial, con los aportes de IVA, y lo que faltara cubrir de esa parte se iba a hacer con asistencia financiera del Estado. Perfecto. Eso fue aprobado en ese momento y eso aseguraba también de que no dependiera de cada gobierno el presupuesto que se iba a establecer, sino que se quedaba establecido en esa instancia del año 89. Hablando de repaso entonces, se firma esa se forma esa comisión asesora, a partir de la LUC, y los pasos siguientes, estaba previsto 6 de agosto, supuestamente pidieron 15 días más, pero están plenamente convencidos ustedes en el movimiento de que la reforma a la seguridad social ingresa, y como que se está tomando ya una actitud preventiva a esta posibilidad que entienden muy concreta ustedes. Sí, sí, así es. Bueno, y en esa línea venimos trabajando con una apertura muy amplia, tanto a los trabajadores, a los diferentes frentes sindicales, a los diferentes frentes políticos también, porque esta es una reforma que nos va a afectar a todos y que por lo tanto es el compromiso de todos hacernos parte de, al menos informarnos, ¿no? Algunas características que atiende por los puntos que se piensa tratar, va más que nada con una lucha de clase, va más que nada hacia la parte de los trabajadores, digamos, ¿no? Hablando de los puntos a tratar, para el jueves próximo vamos a profundizar, creo que eso del aumento de la edad laboral es la temática de mayor preocupación e involucración seguramente de toda la gente, y agradeciéndote a Agustina Milionico, junto a Martín que ha acompañado aquí a Andrada también, esta invitación para fortalecer, estamos charlando y lo seguiremos haciendo con una de las referentes a nivel departamental del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, Agustina Milionico, que es docente además, sí, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por también darnos el espacio para poder llegar a más a más público con este tema que es tan importante. Hasta el próximo jueves para seguirla entonces y ver cómo viene evolucionando la temática. Gracias por la visita a ambos nuevamente.